Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María. Estamos iniciando transmisiones este viernes y nos vamos a escuchar por aquí todos los viernes de hoy en adelante de 4 a 5 de la tarde por radiocartón.com. Muchas gracias a todas esas personas que nos están prestando sus oídos. Pues María es el espacio musical de los viernes en la tarde para Radio Cartón. Vamos a tocar el proyecto en sí, pues tocaremos rock en español y derivados, bandas hispanas, todo eso. Preguntaba Isra ahorita que estábamos allá en la rueda que por qué se llamaba María. Hubo como varias tentativas de nombre y al final, trabajando ahí las cortinillas, encontré una canción que es la que uso ahí para el intro, que se llama también María, y repetía el María, María, de tal manera que pues como que se me quedó y me gustó, y me parece que sí puede reflejar mucho, ¿no? Pues lo que son los países hispanoparlantes, ¿no? El nombre de María. Comenzaremos, la primera canción, fue como complicado elegirla con la mente neurótica de uno y tener que dar con algo para iniciar, pero después de tanto pensar, pues opté por comenzar con Los Exquisitos. Vamos a escuchar algo de su disco de 1994, de título Escúchese Bien Fuerte. Los que conozcas a Los Exquisitos, los que los conozcan, pues ya sabrán de esa portada con el vato con la máscara del santo, ¿no? Y la motosierra y esas letras de Los Exquisitos ahí muy hechas en word art y una cosa muy sencilla, pero pues que refleja un poco también ahí cómo es el alma de Los Exquisitos, ¿no? Va la recomendación, porque podría hablar un poco de Los Exquisitos, pero me gustaría hablarles de un documental que se llama Surf o Tronar, creo que es del 2009, pero les mentiría. Es un documental que hizo Mario Benítez. Parece que es como pues, un ejercicio, supongo, para la escuela y está muy bueno, ¿no? Son entrevistas ahí con todos los miembros de Los Exquisitos, pasando como por todas sus etapas. Muy recomendable ver a Nacho, el bajista, ¿no? Ahí mientras destroncha, pues hablar un poco ahí de la historia y de su opinión de todo. Entonces, pues les recomiendo mucho ahí si tienen chance que. Si les gustan Los Exquisitos y no lo han visto, Surf o Tronar en Vimeo lo encuentran. Y nos vamos ya hablé mucho. Nos vemos con la primera, que se llama Lancha con Fondo de Cristal, Los Exquisitos. Y de ahí nos vamos a pegar con Yo Primero, de Jesse Bulbo. Thank you. Estamos en María. Acabamos de escuchar a Jesse Bulbo y Mickey Guadamur del álbum Telememe del 2010. Me parece que es el tercero de la Jesse Bulbo, la ex vocalista y de las Ultrasónicas. Está chido ese disco, a mí me gusta mucho, también lo recomiendo, ¿no? Muy de repente experimental, pues vienen la de Haslo Casbie, la de Permanentemente, la que abre también es muy buena. Viene un covercillo de la de I Just Wanna Be Your Dog, del Iggy and the Stooges, pero así bien tierno, que se llama Quiero Ser Tu Destino, no es como la melodía. Pero está chido, a mí me gusta. Y quien la acompaña, el Mickey Guadamur, yo no lo ubicaba. Conocí una de sus bandas, o su banda, que se llama El Pan Blanco. Alguna vez el Torito Golden la puso ahí en el Riff Araña y de ahí ya después la conecté cuando estaba viendo los comentarios de la rola y ahí salió que quien la acompañaba era Mickey Guadamur. Luego los videos en vivo de esta canción con Mickey Guadamur tan divertidos porque el vato baila curioso, pues. Y luego, pues, quiere ser como Lolita Cortés, ¿no? Ahí estuvo y discúlpenme la descortesía porque hace ratillo no nos presenté al equipo que armamos María. Aquí Poncho y en los controles el buen Jacobo, haciendo posible aquí que escuchen las canciones que seleccionamos para su tarde de viernes, donde los invitamos a relajarse un poco, tomarse algo, fumarse lo que guste, porque ya viene el fin de semana, ya tengo que estar un poquito tranquilo, ver fútbol, ver el Super Bowl, lo que sea. Le mando saludos al David y al Benny, que ya se reportaron que están escuchando y pues ya hicieron que todo esto valiera la pena, amigos. Los quiero, amigos. Y vamos a continuar hablando de monstruos. Vamos a escuchar una banda chilena que se llama Monstruo y vamos a poner el track de nombre A de su disco Libre para regurgitar a la intemperie. We'll be right back. Y esos fueron Monstruo de Chile, de los Andes, allá en Chile. Son un par de carnales, son Carlos y Jaime Reynoso. Con todo, pues, se me hace a mí como una cosa de repente muy tribal, muy como de tambores de guerra. Todo ese disco, todos tienen nombres de letras, ¿no? A, F, H, la neta no me acuerdo si hay J, pero los recomiendo mucho y los invitaría primero a buscar la portada de ese disco, y si la portada los invita a escucharlo, pues ya se dan grasa. Les reitero el nombre, se llama Libre para regurgitar a la intemperie. Está bueno el titulito, es su tercer disco, me parece. Previamente sacaron uno que se llama HR igual a 01 y con títulos curiosos como Rellenando perritos con gente vacía. Bueno, Monstruo de Chile. Vamos a seguirle con otras dos canciones. Vamos a ligar un par. La primera es de un grupo argentino, un power trio que se llama Fútbol. Vamos a poner Tundra. Esta banda tiene la particularidad ahí de la intromisión del violín, ¿no? En su arsenal musical. Entonces la batería, la guitarra y el violín, y pues sí le da de repente ahí como unas casillas como muy narrativas. Yo lo escucho y me parece que el violín de repente fuera como una voz, ¿no? Tiene como esa manera de hablar así muy sutilita, pero luego se escucha como country, ¿no? Te sientes en Texas, pero luego le rasca machín el vato y se escucha pesadón. Entonces, bueno, a ver qué les parece. Tundra de Fútbol, y la vamos a secundar con El Entierro de los Gatos de, pues, unos ya muy conocidos, Los Aicos. Thank you. Ha muerto el gato mayor. Dicen que llegó el chino Carpio con un riff y le gustó a Erwin Flores y que luego se puso a escribir la letra de esta canción, ¿no? A tratar acá esa oscuridad y ese salvajismo que pues los Psychos como que siempre intentaban ahí representar en sus canciones. De 1965 el track, ¿no? Venía en el single de Demolición, con el otro lado venía la canción de Salvaje. Y los Psychos yo los ubiqué así por un disco que se editó en el 2000. Me parece que es un sello discográfico español que se llama Electro Harmonix. Es el Wild Teen Punk from Peru. Wild Teen Punk from Peru. Ese ya salió en el 2000. Es como toda la recopilación de sus éxitos y pues está chido escucharlos, ¿no? Te transportas. Yo siempre pienso como con los Psychos y como esta idea que se tiene de que son el protopunk, ¿no? Quizá la primera banda que empieza a sonar de esa manera tan garachera, tan ruidosa. Igual y me equivoco, ahí me corrigen. Pero pienso que era un tiempo donde todavía no, la estética no era lo primordial a lo mejor para revelarte, ¿no? Pues incluso estaba todo tan estandarizado, a lo mejor se producía la misma ropa, ¿no? O sea, no había como tanta, como ahora tanta explosión de prendas, estaba todo tan tan estilizado que pues la manera de los Psychos de revelarse pues era como encontrar esta violencia, ¿no? Con gritos, con este rasgueo de la voz, con esta pues actitud más que otra cosa. Entonces, pues ahí estuvieron los Psychos, se llaman los Psychos, ¿qué más puedo decir? Y si hablamos de íconos, pues la siguiente banda tiene uno de los más grandes íconos, yo creo, o uno de los tantos íconos que hay en el rock argentino, Luca George Prodan. Vamos a escuchar a Sumo, vamos a poner Estallando desde el Océano, una canción de 1986 de su segundo álbum, Llegando los Monos, y pues igual los dejo ahí que reboten un poquito y ya volvemos para comentarlo. Esto es Estallando desde el Océano de Sumo. Over the hills, otra gasofa, otro tú, otra gasofa, otro tú, otra gasofa, otro tú, o algo así, decía el Luca Prodan, ¿no? Me acordé de estos días que tuvimos que hacer fila para conseguir la gas. Estaba divertido, estaba curioso, parecía cuento. Another gas station, another you. Ahí estuvo Sumo. Pues este Luca Prodan que llega atravesando el océano como un profeta, tierras argentinas, hace una banda, la rompe, lo quieren, lo adoran, muere en Argentina. Y es como uno de esos espíritus, pues, naturalmente aventureros, ¿no? Podría, o sea, sintetizando la idea en que su padre, Mario Prodan, es turco de ascendencia italiana, nacido en Austria-Hungría, cuando todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Y luego su jefa se llama Cecilia Pollock, o se llamaba, no sé si ya murió, yo creo que sí. Cecilia Pollock nace en China, es hija de escoceses que vivían en China ahí, pues, exiliados, ¿no? Entonces este vato nace en Roma. Y nadie no se sabe bien a ciencia cierta cuál fue el motivo de su llegada a Argentina o por qué decidió ir. Pues venía como cargado de toda esta ola del New Wave, ¿no? Del post-punk. Se nota luego en sus producciones que está este bajito para rebotar, pero luego hay como un reggae, y luego, no sé, pudo haberse quedado allá, ¿no? Y donde estaba la meca de sin duda los sonidos que a él le atraían, pero bueno, se aventó el viaje a Argentina y ahí dejó cosas muy chidas. Y no nos vamos a ir nosotros de Argentina, porque lo que sigue es una banda que amo realmente. De hecho, voy a poner un doblete. En María, pues vamos a estar poniendo por cada emisión pues un doblete a alguna banda que no nos alcance, ¿no? Con una sola canción. Y en esta ocasión, pues, vamos a poner a la banda Pez, cuyo frontman es Ariel Sanso, antes llamado Ariel Minimal, cuando era parte de los Cadillacs. Y después también, no sé hace cuánto se comenzó a nombrar Ariel Sanso, ¿no? Con su apellido verdadero. Yo este vato lo conocí, pues, en el video en vivo en el Ole y Chao. Recuerdo de los Cadillacs, me acuerdo, 2000 y tantos, ¿no? Principios. Y recuerdo que me llamó mucho la atención, pues, el tatuaje que tiene los Misfits. Y aparte que en el escenario el vato traía un chor así como de fútbol, ¿no? A mí se me hacía un pinche chousesote y hasta el Vicentico estaba vestido con su botarga de oso y casi quizá todos producidos. Y este vato me cayó re bien porque traía un chorcillo de fútbol, ¿no? No sé si fue la primera vez que pensé que yo en mi vida, pues, lo que más iba a defender, pues, era la idea de usar pantalón lo menos posible, ¿no? Y siempre, hoy traigo pantalón, fui siempre uso chor y en el primer programa de María traje panto. ¿A quién le importa? El chiste es que vamos a poner a Pez. Vamos a iniciar con una que se llama Miedo, de su disco Pez de 1998. Me gusta mucho a mí la versión en vivo de Para las Almas Sensibles, es un disco doble que tienen, y la versión de Miedo de ese disco me gusta mucho, pero quise poner la del disco Pez porque me parece que tiene ahí atrapada todavía más rabia, todavía más energía que muestra esta canción. A ver ahorita que lo escuchen si opinan lo mismo. Y pues narra un poquito ese proceso donde de repente te quieres zafar de ciertos miedos y a veces te zafas de un miedo, pero ya está el otro miedo esperándote. Entonces de repente te sientes valiente, de repente te sientes de la chingada. Y termina pues el coro con una frase que es: me estoy convirtiendo en ese idiota que siempre odié, ¿no? Que pues es lo que pasa, supongo, al madurar, ¿no? En fin, es Miedo de Pez. De 1998, de su disco homónimo, y la vamos a ligar con una de su disco más reciente, que es Banda de Covers en Vivo. Es la que abre este disco y es Atado a un Sentimiento, un cover de Miguel Mateos, y Viva Pez, Toda la Vida. Ya me has fixado. quiero, te extraño. Nada es igual al ayer. Oh, oh, oh, nada, oh, no. No sé si les ha pasado que por más que la quieren hacer feliz, nomás no pueden. Yeah. Continuamos en María para RadioCartón.com. Esto que acaban de escuchar fue Loril Meets the Obsolete, un dueto tapatío, muy europeo, porque justamente han hecho muchas giras, ¿no? En Reino Unido, Alemania, España. Justo digo Barcelona porque chequé y me parece que mañana tocan por allá. De hecho, ahorita andan en tierras europeas. Y es una banda que tiene como sus gustos muy definidos, ¿no? Y a lo que quiere sonar. Hablando de gente que está lejos, también saludos a Josué, donde quiera que esté. Vive en Vallarta, supongo está ahí, y fue ahí el vínculo para conocer esta banda. Al principio me parecía que sí eran una banda, ahora se quedaron como un dueto, son Lorena Quintanilla y Alberto González. Esto fue de su último disco, o del más reciente, ¿no? Se llama Facto. De este 2019, salió en enero recién. Y esta de Líneas en Hojas se llamó el track y fue pues, lo primero que aventaron ahí para hacer la publicidad. Y pues se escucha como una evolución muy grata, ¿no? Yo los invito a que escuchen el Bandcamp ahí de Loril Meets the Obsolete. Creo que es obsoleteloril.bandcamp, eso. Y pues ahí van a encontrar como pues toda su evolución, ¿no? Al principio eran muy, muy guitarreros, no dejan de tener esta cuestión psicodélica, pero eran como más saturados y fueron avanzando una cuestión, digo, sin dejar todo lo que les gusta, supongo, pero luego sonaban de repente con más monótono, más próximo también a ciertas bandas de crowd, ¿no? Yo los conocí con una rola que se llama Waves Under Shadows, de su disco anterior a Facto, que se llama Balance. Y en ese disco, siempre tienen como títulos en inglés, pues es como su onda, pero en ese disco ya salió un track que se llamaba La Distinción, y ya como que Balance, el disco, ya un track que se llamaba La Distinción, como que ya tenían la intención de expresarse en español a lo mejor, y en este disco como que se lo están permitiendo. Recomiendo también mucho el video de este track, de Líneas en Hojas, mucha textura, mucho para viajar un ratito ahí con el mar y entre telas, con el sol de fondo, y con ese atardecer que plasmé ahorita, pues nosotros ya nos vamos a retirar. Esto fue María, los vamos a dejar con un último track. Muchas gracias al Jacobo que estuvo ahí en los controles metiéndole mano, poniendo las rolas. Se despide aquí Poncho, espero pues les hayan agradado las canciones, recomiéndennos para que nos escuchen más. Vamos a estar todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, se me salió otro gallito. Y lo último que vamos a tocar es el Pony Bravo, una banda de Sevilla, de su disco Si Bajo de Espalda No Me Da Miedo, del 2008. El track se llama Fingers y pues lo mejor que puedo hacer es invitarlos a escuchar a Pony Bravo, quedarme callado y agradecerles mucho. Hasta pronto, hasta el próximo viernes. I'm flying on my plane where nobody sees me. And I see all my friends waving hands and smiling. I feel the wind blowing through my fingers tonight. I am flying on my aeroplane. Flying on my plane where nobody seeks me. And feels doesn't hurt when you're flying, when you're lost. I feel the wind blowing through my fingers to doesn't hurt when you're flying, when you're lost. Feels doesn't hurt when you're flying. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.